reino de los cielos se les será quitado a ustedes, dice Jesús a los sumos sacerdotes y a través de ello a todo Israel. Probablemente no haya en toda la Biblia una frase más dura que esto. El reino de los cielos se les será quitado. Porque si se nos quita el reino, si se nos quita la vida en lo que tiene de más valioso, ¿qué sentido tiene tener todas las demás cosas? La parábola de Jesús nos pone frente a un interrogante, que es: ¿podemos perder lo más valioso de la vida? ¿Podemos perder la vida en lo que tiene de más rico y más valioso, el sentido de la vida, la alegría de vivir? ¿Se pueden perder los amores de nuestra vida? Aquellas personas que se casan tan enamorados y después a lo largo de todo un camino más largo o más corto van perdiendo su amor. ¿Se puede perder la relación con un hijo? ¿Se puede perder amigos? ¿Se puede perder el deseo de vivir? ¿Se puede perder la gracia de Dios? Esto es, la vida de Dios en nosotros. Todo se puede perder, y esto es lo que dice la parábola, ¿no? Todo está en juego. Ustedes escucharon esta parábola de la viña que, como cantábamos juntos en el Salmo, es una metáfora sobre el pueblo de Israel. La viña del Señor es mi pueblo. Una imagen típica del mundo antiguo, mediterráneo, la vid, como una imagen, una metáfora de la vida en lo que tiene de sobreabundancia, de riqueza. Bueno, los profetas, Isaías entre ellos, es la primera lectura de hoy, comparaban la vida del pueblo judío con una viña plantada en la tierra de Israel, precisamente. ¿Por quién? Por Dios, que le brindó un montón de cuidados, de dones, de gracias, y le hizo una alianza con este pueblo para que ellos vivieran esa vida en alianza con él, produjeran frutos de justicia, y sin embargo produjeron, dice Isaías, frutos agrios, frutos de violencia, de muerte, de competencia, de corrupción. Y Jesús, que era considerado un profeta, sigue su predicación en la misma línea de los profetas, proponiendo esta parábola de los viñadores asesinos, homicidas, que reciben en alquiler una viña, el cuidado, digamos, del pueblo de Israel, es la dirigencia, los sumos sacerdotes, los fariseos, los ancianos, y a medida que Dios fue enviando enviados o emisarios a cobrar, a percibir los frutos de esa viña, los fueron maltratando, apedreando, golpeando, matando, y así con los que envió de nuevo, y así finalmente lo hicieron con el hijo del dueño de la viña. Es la historia trágica del pueblo bíblico de Israel, que maltrató a tantos profetas y finalmente dio muerte al Mesías, al Hijo de Dios. En última instancia, la parábola pone muy sobre la mesa el dramatismo de la vida recibida y maltratada, mal vivida. Se puede perder la vida, por supuesto que se puede perder, si la mal vivimos y si la maltratamos. Lo cierto es que en la parábola que propone Jesús, estos que alquilan a lo que no les pertenece, se quieren apoderar de ella. Y por eso me parecía linda, me parecía apropiada en todo caso la parábola, para descubrir cómo nuestra vida puede ser vivida de muchos modos, de muchas maneras, pero al menos de dos, de punto de vista más de la fe, ¿no es cierto? La podemos vivir como un don que hemos recibido de Dios y que a diario, día a día, recibimos de Dios. Y entonces, como cuando uno recibe un regalo, un don, se pone contento y lo valora y lo agradece y lo cuida, etcétera, si es que te gusta. Y si no te gusta, cuando se va el que te lo regaló, al día siguiente lo tirás al tacho de basura de un modo displicente. Nosotros podemos vivir la vida como un regalo, entonces, agradecidos, y me refiero a esta vida que tengo, a este que soy, a esta que soy, espiritualmente, afectivamente, físicamente, esto que soy, con mis cualidades, con mis talentos, con mis limitaciones, con lo que puedo hacer de vida. Esto es un regalo que todos los días recibimos. Y entonces digo, podemos recibirlo en actitud de agradecimiento, y cuando uno agradece y valora algo bueno que recibe y que percibe que es bueno, entonces lo cuida, lo cultiva, lo hace mejorar, diríamos. Aquel que tiene su vida entonces recibida desde este lugar, agradecido, valorativo, todos los días cumple la otra actitud que corresponde al don, que es la tarea, ¿no? Quien recibe un don, un regalo, tiene la tarea de cuidarlo y de hacerlo funcionar, diríamos. Y en todo caso, para nosotros, vivir la vida como don significará la tarea de cultivarla, de hacerla producir, en el lenguaje de la Biblia, frutos, y frutos dulces, frutos gustosos, frutos que otros disfruten. El gozar los frutos es precisamente disfrutar de lo que uno es capaz de producir y que los demás comparten porque me comparten a mí. Podemos entonces vivir la vida desde este lugar o estar en conflicto con la vida que tenemos, con la vida que hemos recibido. Y entonces maltratar esa vida que hemos recibido, o en todo caso, no desarrollarla, no desplegarla, no rendir frutos, no producir fecundamente ningún tipo de fruto. En este segundo sentido, podemos perder la vida, se nos puede quitar un montón de posibilidades de vida si no somos capaces de vivirla en actitud agradecida y fecunda. Pero como decíamos, esta es una manera, ¿no? Recibirla como un regalo que te puede gustar o te puede no gustar. Ojalá nos guste la vida que tengamos y la hagamos producir. Pero otra manera de vivirla es considerarla no como un don de Dios, sino como algo que me pertenece en un sentido total y absoluto. Soy mío y siempre lo fui y siempre lo seré. No me recibí de nadie, no le debo nada a nadie. Y en todo caso, la actitud de apoderarse de la vida como una actitud casi hasta de robar, ¿eh? Estos viñadores que se apoderan de la viña y matan a todos los enviados del dueño, significa pretender apoderarnos de nuestra propia vida y hacer de ella lo que a nosotros se nos ocurra, sin ningún tipo de referencia a aquel que nos la dio, nuestro Dios, sin ningún tipo de alianza, de referencia a Dios. Y me parece que muchos de nosotros a veces vivimos nuestra vida en este segundo sentido también, es decir, apoderándonos de algo y queriendo convertirlo de un modo prepotente probablemente en lo que no es. Las personas que están en conflicto con su vida reniegan de ella y quieren hacer de su vida otra cosa distinta, renegando del don, renegando del regalo que Dios nos ha hecho al darnos esta y no otra vida. Lo cierto es que como no tenemos siete vidas como un gato, sino una sola, el estar en conflicto con la única vida que tenemos, el no reconocerla como un don de Dios que nos pertenece casi, diríamos, en arrendamiento, en alquiler, digamos, somos más de Dios que de nosotros mismos, el no reconocer la vida como un don que a diario recibimos como fruto del amor de Él, significa una actitud de empoderamiento, de manipulación, de prepotencia, y son las personas que intentan trazar un destino a su vida, hacerla suya, cortarse solos, viviendo la vida a espaldas de lo que Dios nos quiso regalar cuando nos regaló esta vida, la única que tenemos. Por eso entonces la parábola está señalando cómo apoderarse de algo que Dios da, vivirlo sin referencia a Él, vivirlo apoderándose de lo que Dios ha regalado y maltratando, diríamos, a aquellos que me recordaron que eso era un don de Dios. Bueno, esto significa la posibilidad de perder, como dice la parábola, perder el reino de los cielos, o para nosotros perder la vida, nuestros amores, nuestra alegría, nuestro sentido de vida, nuestra fe y la vida de Dios en nosotros, la gracia de Dios. Todo eso se puede perder. Y por eso entonces para nosotros vivir significa no solamente cuidar nuestra vida desde el punto de vista físico, obviamente, ir al médico, todo esto, los chicos no beber demasiado o manejar sin beber, sin tomar y manejarse con cierta prudencia y, digamos, y vivir su propia sexualidad, no apoderándose de ella y maltratándola, viviéndola, digamos, con mucho placer y con mucho descontrol y con mucho daño. Digo, no solamente vivir la vida físicamente en un sentido cuidado, sino vivir toda nuestra vida, especialmente nuestra vida afectiva y espiritual, de un modo cuidado. Porque cuando no cuidamos o maltratamos nuestra vida afectiva y espiritual, nuestros amores se pierden, el amor de Dios en nosotros también es posible que se pierda. La imagen, digamos, del profeta Isaías, esta viña que Dios cuidó con un montón de, digamos, de cuidados propios de la agricultura y que finalmente termina sin el cerco, sin el riego, con los yuyos creciendo, pisoteada por los animales, es la imagen de la tierra desolada, de la tierra devastada, que los judíos saben bien a qué se refiere, es el destierro, perdieron la tierra, tuvieron que vivir fuera de ella, esclavos en Babilonia, 60 a 70 años, el exilio de la vida, diríamos. Bueno, ¿cuántas de las familias que conocemos, o aún nosotros mismos, nos vemos privados, exilados de nuestros amores, que alguna vez tuvimos tan íntimos y después se perdieron? De la relación con nuestros hijos, con nuestros amigos y aún de la gracia de Dios, nos vemos privados y exilados de todas estas cosas tan valiosas, más que cosas, de todas estas realidades tan valiosas, por no haberlas vivido en alianza, en comunión con Dios. Bueno, vamos a pedirle a Él que todos los días nos convierta en personas más agradecidas por la vida que tengamos, no importa si es la que hubiéramos deseado, si es la que prepotentemente quisiéramos tener, sino honremos la única vida que tenemos. Cuidémosla con nuestra tarea, diríamos, de producir frutos, como cualquier agricultor. Demos frutos desde esa aceptación gozosa de lo que somos y tenemos, frutos dulces, y que los demás disfruten, gocen con nosotros de esos frutos, para que entonces nuestra vida esté a salvo, no la perdamos nunca, y la vida de Dios a nosotros también, su gracia siga siempre viva y fecunda en cada uno, dando los frutos que Él espera y que nosotros necesitamos darlo.